Creemos necesario trabajar en tres aspectos básicos. Primero, que las personas, sean militantes o no, defiendan la consigna de no a la baja como una manera de defender la vida en democracia. Ese es el primer punto de la campaña, que la gente entienda la diferencia de trato y de políticas que el Estado tiene que tener para un adulto y para un niño. El otro punto que nos interesa es que aparezcan muchas voces de niños, niñas y adolescentes de los sectores populares, que en este caso están siendo atacados por el Estado, señalados y estigmatizados, porque sus voces son necesarias para enriquecer el tema. Hay miles de pibes que viven en situaciones de muchísima dificultad, que tienen problemas de acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, que obviamente es producto de las enormes desigualdades que hay en nuestra sociedad, y sus voces son voces de dignidad. Los sectores sociales acomodados tienen que escuchar en primera persona esas voces que le muestran realidades que ni siquiera quieren ser vistas por la gente que solo piensa en términos represivos. Y por último, queremos mostrar que hay muchísimas personas de reconocida trayectoria pública que no están de acuerdo con encarcelar a pibes por el solo hecho de ser pobres, que no están de acuerdo en avalar de este modo burdo la idea de que los pibes de 14 son los que mueven el amperímetro del delito en la Argentina, y que creen que lo mejor que puede hacer el Estado es seguir invirtiendo en la promoción de los derechos, en construir más escuelas, más hospitales, plazas, teatros, y sobre todo en cuidar el salario de todos los trabajadores. Queremos que esas figuras también griten fuerte, no a la baja.